Y desde que tú me besaste, siento que nada es igual. De lo oscuro me sacaste y ahora me quiero quedar. Mi corazón te robaste, pero por mí te lo puedes llevar. Lo que tenemos tú y yo, espero que nunca tenga final, porque mi melodía